haberme invitado de nuevo. Muchísimas gracias, Vera. Si es verdad, y lo es, aquello que dice San Agustín, de que para conocer a un pueblo hay que preguntarle lo que ama, también esta premisa es válida para el conocimiento de los hombres. Para conocer a un hombre hay que preguntarle lo que ama. Es decir, que un hombre puede ser conocido en principio por sus amores. Y esos amores, veremos después, son otros tantos dolores esenciales. Pero, didáctica y esquemáticamente hablando, podríamos agregar algo más. No solo que un hombre se conoce por sus amores, que es cierto y tal vez sea lo primero, sino que un hombre se conoce por su palabra, por su conducta, por su estilo. Un hombre se conoce por su pensamiento, un hombre se conoce por sus frutos, y en este caso particular, aunque podría generalizarse, un hombre se conoce por su muerte. Vamos a ver entonces estos cuatro o cinco aspectos de la vida de Yenta. ¿Cuáles fueron los amores? ¿Cuál fue su palabra, su conducta, su estilo? ¿Cuál fue su pensamiento? ¿Cuáles fueron sus frutos? ¿Y cuál fue su muerte? De los amores de Yenta diríamos que hay tres que ocuparon centralmente su vida: el amor a Dios, el amor a la patria y el amor al hogar. Pero el Dios que amaba Yenta no era el Dios de los gnósticos o el Dios de los teosofistas o un Dios indeterminado, indefinido, difuso. Era el Dios verdadero de Dios verdadero, como define el Concilio de Nicea. Es el Dios uno y trino. Y Yenta tenía una especial y entrañable devoción por el misterio de la Santísima Trinidad. Por ese Dios que se hace carne y que habita entre nosotros. Y por ese Dios que él gustaba repetir siempre, crea las cosas nombrándolas. Un nombre se hizo piedra y un nombre se hizo agua. Y un nombre se hizo estrella y un nombre se hizo pez. Y permanentemente Yenta invocaba esta condición de Dios poeta, de Dios proferidor de las palabras exactas que crean otras tantas exactitudes visibles e invisibles. Y amaba a Dios que en Cristo se hizo pobre, no con pobreza sociológica, sino con pobreza ontológica, pero que se hizo pobre sin dejar de ser rey y soberano. Y aquí entonces el primer gran amor que identificaba a Yenta. El amor a Dios. Dios verdadero de Dios verdadero. Pero este amor a Dios, que en la predicación y el magisterio de Yenta ocupaba un lugar principal, un lugar prevalente, suponía además afirmar que el hombre, que todos los hombres, que todos nosotros, teníamos en consecuencia una filiación. Es decir, éramos hijos de Dios Padre, teníamos una filiación divina. El primer gran amor de Yenta, por el cual se lo puede conocer, el amor a Dios. Pero en segundo lugar tenía Yenta un profundo amor por la patria, ante la cual, así como ante Dios, que había de destacar por parte del hombre una filiación humana, aquí correspondía entonces destacar una filiación histórica. El concepto de Yenta sobre la patria es similar al concepto joseantoniano, la patria como unidad de destino en lo universal, pero una universalidad que es, valga la redundancia o la paradoja, la católica. Una universalidad que hunde sus raíces en Grecia, que hunde sus raíces en Roma, que hunde todavía con más fuerza sus raíces en la hispanidad, pero una universalidad que no se entiende sin la cruz. Por eso gustaba repetir aquellos versos de Agustín de Foxá, que hablando del origen de la patria española, dice que ese origen y esa patria no son sino teogonías, olivos, batallas y oraciones, y un destino claro colgado de los cielos. La patria enseñaba y repetía constantemente Yenta, no es un bien que se elige. Pertenecemos a ella y debemos servirla con fidelidad hasta la muerte. Desconocerla, diluirla, tergiversarla, es traición. Es el más alto de los crímenes en el orden temporal. Y fue el mismo Yenta el que acuñó una frase llamada después a ser proverbial, por lo menos por lo mucho que se repitió, y es aquella que sostiene que católico es el origen, la raíz y la esencia del ser argentino. Esta frase de Yenta fue incorporada por los obispos en la famosa declaración del año 54 condenatoria de la masonería, o témpora en que los obispos incorporaban estos tipos de conceptos en sus declaraciones formales y oficiales. Yenta agregaba, católico e hispánico es el perfil esencial de la patria. Quiere decir entonces, agregaba que adulterar los orígenes históricos de la patria es cometer una infidelidad, es cometer una deslealtad. La patria también dirá y repetirá permanentemente Yenta, es la historia verdadera de la patria. Si quieren falsificarnos la historia es que quieren robarnos la patria. Restablecer la verdad es la condición sine qua non para recuperar la identidad perdida y diluida y tergiversada y traicionada de la patria argentina. La patria entonces vista también a la luz de su historia verdadera, pero primero la patria vista a la luz de la teología. La patria vista con esos ojos mejores que quería Lugones. Y en tercer lugar, Yenta amaba al hogar. Así como ante Dios el hombre reconocía su filiación divina, así como ante la patria el hombre reconoce su filiación histórica, así también ante el hogar el hombre reconoce su filiación carnal. Y escrito Yenta del hogar estas palabras: brinda la intimidad y protege el pudor de los miembros en un ambiente recoleto y vedado para los extraños. Allí, y solamente allí, en el hogar, se atiende al peculiar modo de ser y se perfilan los caracteres. El más fuerte lleva la carga de los más débiles y se consuman en silencio los mayores sacrificios. Puedo dejar constancia que la casa de Yenta fue solar, refugio, a veces liceo, a veces cátedra, siempre iglesia doméstica. Pero quisiera dejar constancia de que Yenta, particularmente, personalmente, fue un hombre capaz de consumar en silencio los mayores sacrificios. Tal vez algunos o todos de los que estamos aquí sepan que uno de los hijos de Yenta tiene, aún vive, una enfermedad muy grave, muy penosa. Y sin embargo, frente a ese episodio tan patético, tan dramático en la vida de un hogar, él jamás se quejó, pero siempre y en silencio aceptó esa carga y aceptó esa cruz. Y consumó en silencio este sacrificio cotidiano de atender a su hijo dolorosa y gravemente enfermo. Pero además Yenta en el hogar mostraba su fisonomía más íntima y por lo mismo tal vez más admirable, por aquello que dice el padre de Pete, de que la verdadera grandeza de un hombre se mide en la intimidad. Está tan descarriado el hombre, dice el padre Petit, que reserva lo peor para la intimidad y que finge en público ademanes de aristocracia o de señorío que no tiene en la vida más propia, en la vida más íntima. Sin embargo, aquí era exactamente al revés. Ese señorío y ese espíritu aristocrático que él tenía a destra no era nada más que una manifestación del mismo espíritu que tenía desde la puerta de su casa para adentro. Y así, desde las puertas de su casa para adentro, se le proporcionaba un trato de honor a todas las personas que habitaban allí o que llegaban allí. Anzuategui escribió de Chesterton: creía en el milagro del pan y del tocino y en la luz clamorosa que se oculta en el vino. Y así era Yenta, un hombre que creía en el milagro del pan y del tocino y que reprendía severísimamente a aquellos que, como yo, no tenían demasiado apego por el vino. Y siempre nos amenazaba con el día en que él fuera presidente de la nación. Ese día desterraría, decía, aquellos que no eran capaces de tomar vino. Era un hombre vital, un hombre vida, diría el mismo Chesterton, expansivo, optimista, seguro y convincente en todos sus movimientos y en todos sus ademanes. Y Yenta amaba la verdad, el bien y la belleza como trascendentales del ser. A la verdad la amaba de un modo exclusivo, de un modo dominante. Pero la verdad que amaba Yenta era la verdad crucificada y resucitada. Si yo fuere levantado sobre lo alto, atraeré a todos hacia mí. Esta era una de las frases evangélicas que él solía repetir con frecuencia. La verdad, para ser admirada, para ser escoltada, para ser seguida, emulada, para ser amada sin reservas, de un modo exclusivo, taxativo, dominante. Y amaba el bien. Y aquí quisiera agregar algo que comentaba recién. El mayor bien para Yenta, en el orden exclusivamente temporal, era que se le pudiese restituir a los hombres el trato hidalgo. Él solía enseñar que uno de los signos inequívocos de la decadencia de la patria era el de la pérdida del trato señorial e hidalgo, y que contrariamente uno de los signos inequívocos de la recuperación de la identidad nacional sería precisamente el de la restauración del trato señorial e hidalgo. Y era capaz de proporcionar este trato aún a los hombres que circunstancial o eventualmente pasaran por su lado, no solamente aquellos con los cuales tenía una relación estable y permanente. Cualquier persona que pasara por la vida de Yenta recibía ese trato de distinción, ese trato hidalgo. Y amor a la belleza, en el decir y en el obrar. También tenía Yenta otros amores. El amor a las Fuerzas Armadas, de la patria. Por eso que repudiaba ese profesionalismo aséptico en el que habían caído, porque se alejaba precisamente de ese ideal luboniano de la última aristocracia. Al final de su vida, Yenta, entre tantísimos dolores, recibió el dolor de ver a las Fuerzas Armadas absolutamente desnaturalizadas. Y esto quisiera que quedara como testimonio. Cuando comienza la acción guerrillera y un grupo de oficiales lo va a visitar y le comentan que están dispuestos a reprimir por izquierda para vengar a uno de sus camaradas caídos en una emboscada, Yenta se desespera por hacerles entender de que ese no era el procedimiento, de que esa no era la vía. Y puedo asegurarles que en esa jornada Yenta estuvo al borde físico de las lágrimas porque esos oficiales se fueron de su casa sin ser convencidos de que esa no era la vía, de que ese no era el camino. El día que se escriba la historia veraz de las últimas décadas argentinas, deberá tal vez tenerse en cuenta este tipo de datos. Porque lo que le pedía y lo que le exigía Yenta a las Fuerzas Armadas, lo que esperaba Yenta de los militares, era otra cosa. No un proceso, tampoco una revolución, sino una cruzada. Y Yenta amaba el amor cristiano, amaba el amor de los esposos, el amor de los hermanos, el amor entre los padres y los hijos. De pocas cosas blasonaba, pero de una de esas cosas era, como él mismo decía, de haber sido varón de una sola mujer y de no haber traicionado nunca el amor de su juventud. Se refería a su esposa. El año pasado me tocó prologar un libro inédito de Yenta, que saldrá, Dios mediante, antes de octubre, que contiene 17 conferencias dadas en los meses inmediatamente anteriores a su asesinato. Y como un común denominador, aparece en esas conferencias frases como esta: siempre que les hablo como si fuera la última vez. Tienen que permanecer unidos en el amor cristiano. Había en él sin duda un clarísimo presentimiento de la próxima muerte, que no era solo un pálpito o una corazonada, sino una lamentable certidumbre que surgía de la cantidad y de la calidad de las amenazas que recibía permanentemente. Por eso también se puede decir que así como amaba a Dios, a la patria, al hogar, a las Fuerzas Armadas, al amor cristiano, Yenta amaba la buena muerte. Le prodiga grandes elogios a aquellos hombres que supieron morir cristianamente. No van a quitarnos nada, decía Yenta, si no nos quitan el buen morir. Mientras no nos quiten el buen morir, no nos quitan nada. En segundo lugar, en este pequeño esquema que estamos haciendo, un hombre, decíamos, puede conocerse por su palabra, por su estilo y por su conducta. Ya no por sus amores, como hemos visto, sino por su palabra, por su conducta y por su estilo. La palabra de Yenta era una palabra muy especial. Dios lo había dotado con el don de la elocuencia. Tenía un verbo varonil que alzaba las conciencias, las despertaba, también crispaba los puños. Era una mezcla armónica de logos y de patos. Una gran pasión, una pasión ordenada, encendida, clamorosa, y una inteligencia deslumbrante. Hugo Guas le escribió una carta el día 6 de julio de 1956, en la cual alude a la palabra de Yenta y le dice: posee usted una prosa rica y profunda, como si fuera de bronce de Corinto, ese rico metal producto del incendio de la ciudad en que se fundieron y mezclaron todos los metales, desde el acero de las espadas hasta el oro y la plata de los vasos sagrados. Una preciosa y generosa definición de la elocuencia de Yenta, proporcionada por uno de los grandes maestros de la inteligencia católica argentina y de las letras argentinas. Una palabra en la que se mezclan armónicamente desde el acero de las espadas hasta el oro y la plata de los vasos sagrados. Y aquellos que lo hemos escuchado podemos asegurar que efectivamente era así. palabra era por momentos parábola, arenga, testamento, profecía. Tenía el peso de un sablazo, la contundencia de un sablazo, y también sabía tener la altura de la estrella. Y tenía ese sentido de la proporción propio de los geómetras. Era una palabra urgente y una palabra ungida. Era una palabra imprecante. Alguna vez me pareció lícito llamarlo el orador del verbo, el orador de la cruz en la dura cuaresma de la patria. La palabra de Yenta iba además acompañada de un porte y de una talla especial, dones con los cuales también Dios lo había dotado. Era difícil resistirse a la presencia física de Yenta, puesto que era un hombre enorme en su talla, y se volvía a veces más enorme por los gestos paternos que desplegaba a cada tramo de su rica conversación. Pero también decíamos que junto con la palabra, un hombre puede ser conocido por su conducta. Yenta nunca aconsejó cuidarse, nunca prefirió conservar el puesto al deber de testimoniar la verdad. Nunca nos aconsejó, háganse cargo de este puesto de funcionarios públicos, porque si no, lo va a ocupar otro peor. Él decía que no se debía colaborar con los enemigos de Dios y de la patria. Nunca sacrificó la publicidad de la verdad a la privacidad de los propios intereses. Nunca enseñó que es preferible vivir 100 años de cordero al día de león. Y nunca lo amedrentó saber que los enemigos no perdonan. Él sabía que los enemigos no perdonan, pero él perdonó a los enemigos. Yenta fue acusado por esta conducta de principista, de intransigente, de demasiado ortodoxo, de demasiado católico, algo que también les ha pasado a algunos otros. Y cada vez que él era acusado de ser demasiado principista, ortodoxo, católico o intransigente, repetía algunas frases que repitió hasta el final. La de Santa Teresa de Jesús, por ejemplo: es preferible la verdad en soledad al error en compañía. La de Aristóteles: en toda comparación entre lo malo y lo bueno, sufre lo bueno. La de San Exupery: amo el agua pura, amo el vino puro, pero hago de la mezcla un brebaje para castrados. La conducta de Yenta odiaba la tibieza. El tibio, dice en su curso de psicología, es el hombre incapaz del sí e incapaz del no. Pero entonces es el hombre incapaz de seguir a Cristo, que nos pide que hablemos siempre sí, sí, no, no, oportuna e inoportunamente. Yenta no era un erudito, más bien se aproximaba a la sabiduría que a la erudición, a esa sabiduría que describió San Bernardo cuando dijo que sabio es aquel al que todas las cosas saben como verdaderamente son. Y un hombre se conoce por el estilo. El estilo de Yenta era spengleriano, porque tal vez pocos como Spengler llegaron a definir esa capacidad de exigirse todo a uno mismo antes que exigírselo a los demás. Esa ordenación aristocrática de la vida hasta los últimos actos de la acción cotidiana. hasta en los últimos actos de la acción cotidiana, Yenta conservaba ese espíritu aristocrático. Y ese estilo quedó plasmado en muchas de sus obras y en muchos de sus escritos. Pero hay unas palabras que le dijo a los jóvenes y que están recogidas en su libro Acerca de la libertad de enseñar y la enseñanza de la libertad. Jóvenes, ir contra la corriente. Ir contra esa fácil corriente que arrastra es en nuestros días proclamar el orden inmutable. Habrá quien nos diga reaccionarios, demostrarles que no os asustan los epítetos de su retórica gastada. Y frente al internacionalismo con que se os ha querido minar el concepto y la posición de la nacionalidad, proclamad vuestro amor a la patria y vuestra fe en sus destinos. No os importe que los demás os contradigan, solo debe preocuparos por identidad, como a Sócrates, no estar en contradicción con vosotros mismos. Afirmad la pedagogía del arquetipo y recordad en todo momento que el ideal cristiano y caballeresco nos identifica como argentinos. Yenta tenía este estilo. No era un hombre bromista, no era ocurrente, tampoco era de hacer chistes, aunque sí de festejarlos. Pero era alegre, era jovial y tenía un optimismo trascendente. Era además un hombre galante, un hombre caballeresco en ese trato cotidiano al que ya varias veces hemos hecho alusión. Y solía caminar por su casa recitando en voz alta a modo de esparcimiento. Recitaba los clásicos españoles o recitaba trozos de los clásicos griegos o latinos, y a veces comenzaba a improvisar versos que nunca terminaba a propósito de situaciones familiares. O recordaba versos a propósito de las mismas situaciones. Y encontraba como un gusto eutrapélico, diríamos, en llevar a cabo estas pequeñas travesuras con las que se distendía, bajo la mirada a veces amorosa y a veces con cordiales regateos del resto de su familia. Y es aquí cuando me parece prudente hacer un paréntesis biográfico para entender lo que venimos diciendo. Yenta era hijo de un padre anarquista, Carlos Luis Yenta, ateo, práctico, antiteo, furiosamente anarquista, acudía a la misma logia masónica que Alfredo Palacios y educaba a sus hijos recitándole los versos de Carducci, el himno al demonio de Carducci. Cuando Yenta fue creciendo y se fue apartando de este maldito estigma paterno, el padre no quiso recibirlo más en la casa porque lo acusaba de 3 imperdonables traiciones: haberse dedicado a la filosofía en vez de a una disciplina práctica y utilitaria, haberse casado con una española y haberse bautizado. Yenta se bautizó en Santa Fe, en la Inmaculada, cuando tenía 30 años. Siendo todavía Yenta ateo y marxista, bajo la influencia de su padre, que no en vano le puso Giordano Bruno, ingresa a la UBA, la Universidad de Buenos Aires, y allí conoce a Coriolano Alberini. Siempre recordó a Alberini, Yenta. Lo recordaba por su sentido de la ironía y lo recordaba porque él, en los planes de Dios, tal vez fue la primera causa segunda hacia su conversión. No creo que Alberini haya muerto sabiendo esto, pero lo cierto es que hoy, a la distancia, podríamos decir que la ironía antipositivista de Alberini fue una de las primeras gracias con las que se encontró Yenta en su camino hacia la fe católica. En el año 1934, Yenta se enferma, contrae la tuberculosis, se casa, se va a Córdoba por prescripción médica, y allí, en Córdoba, descubre los clásicos griegos. Y empieza el itinerario de las semillas del verbo. El mismo itinerario que hizo la humanidad, salvando las distancias, y analógicamente, claro, lo hizo Yenta como buen converso. Se cumple en él aquello que dirá Santo Tomás en la Suma contra Gentiles, cuando habla de las inteligencias que a tientas y gradualmente fueron llegando a los propileos de la verdad. Pero se entera de este itinerario Francisco Romero, que había sido su maestro, y le pide a Alejandro Cor que lo vaya a ver a Yenta, a Córdoba, para hacerlo desistir del mal rumbo que estaba tomando. Y cuando Alejandro Cor se va de la casa de Yenta en Córdoba, le dice con pesar: Yenta, usted se nos va. Y efectivamente, y por la gracia de Dios, Yenta se les fue de las manos a los Francisco Romero y a los Alejandro Cor. Se cura de la tuberculosis y se va como profesor a Paraná. Él siempre repetía que la tuberculosis lo eximió de enseñar el error. Gracias a que estuve enfermo, tuve que guardar reposo absoluto y así descubrí la verdad, y esto me eximió de enseñar el error. Y en Paraná conoce a Álvarez Prado, otra de las personas claves en la vida de Yenta, porque es el hombre que lo inicia en el conocimiento del revisionismo histórico argentino y que lo pone en contacto con el clero católico de Paraná, con el cual siempre tuvo Yenta una especial y cordialísima vinculación. Pero Álvarez Prado fue otro de los mediadores en el camino de Yenta hacia su conversión definitiva. También entonces, estando Yenta en Paraná, se entera José Babini de los malos pasos en que andaba su discípulo, hasta entonces socialista, ateo e hijo de un anarquista y cuasi masón. Y entonces lo invita a hablar aquí, en Santa Fe. Yenta habla por radio, pronuncia una conferencia radiofónica, hace el elogio de los grados del saber de Maritain, y a partir del elogio de los grados del saber de Maritain, el elogio de la doctrina católica, y entonces recibe allí un soborno inmediato y posteriormente una sanción de Francisco Romero, que no se resignaba a perder a quien hasta entonces era su discípulo preferido. Francisco Romero le ofrece una beca en Francia. Yenta la rechaza y entonces Francisco Romero rompe su amistad con él y le niega la vinculación que hasta entonces habían conservado. El año 1936 es un año clave en la vida de Yenta, porque es el año en que se inicia la Cruzada Española y él toma partido por la cruzada en contra del comunismo. Hay una carta del padre Eliseo Melchiori, que es del 7 de diciembre de 1976, en la cual dice: cuando yo lo conocí en 1938, ya estaba en la verdad y la amaba sin reserva alguna. De la admiración de la muerte de Sócrates, a la que siguió fiel, al comentario estremecedor de las siete palabras de Cristo en la cruz, hay sin duda una ascensión indescriptible. La coronación de todo este proceso que muy sucintamente estoy retratando tuvo lugar en el año 1940 aquí en Santa Fe. Yenta se bautiza. Es decir, que hay un estilo en él. Y ese estilo es el de la mirada fiel a la mirada, aun cuando todavía no se ve bien del todo y claramente. Yenta descubrió a San Agustín y repetía siempre aquello del obispo de Hipona: si no hablan de ti, los labios están mudos. Tarde te descubrí, hermosura tan antigua y tan nueva. Pero una vez descubierta esa hermosura tan antigua y tan nueva, tuvo la fe de los conversos, una verdadera aventura de la gracia, si me permiten que cite aquí a Ray Samaritain por única vez. Es decir, fue un hombre que se volcó generosamente a la fe descubierta. Y en tal sentido fue su vida la violencia de la verdad ante el escándalo de los timoratos, que todavía no comprenden que el reino de los cielos está en tensión y únicamente lo arrebatan los esforzados. Una vez, siendo joven, le pedí que me entregara una oración para que tuviéramos como rezo diario en uno de los tantísimos grupos nacionalistas que se fundaron entonces y que duraron media hora como todos ellos. Ustedes saben que todo nacionalista es divisible por sí mismo y que cuando hay tres nacionalistas hay cuatro grupos. En uno de esos grupos que habíamos formado estaba yo. Y la oración que Yenta me dio manuscrita es la oración del paracaidista francés, que todavía conservo con su letra peculiar de grandes trazos, y que él repetía todos los días hasta el final: dame, Dios mío, lo que te queda, dame lo que jamás se te pide, no te pido el reposo ni la tranquilidad, no te pido la riqueza, el éxito ni la salud. Tanto te piden eso, Dios mío, que ya no debes tenerlo. Quiero la inseguridad y la inquietud, quiero la tormenta y la lucha. Y que tú me los des, Dios mío, definitivamente. Que yo esté seguro de tenerlo siempre, porque no siempre tendré el coraje de pedírtelo. Dame, Dios mío, lo que te queda, dame lo que se te rechaza, pero dame también el coraje, la fuerza y la fe. Es el estilo de Yenta: la disciplina, el sacrificio, la aceptación del fracaso, de la adversidad, de la soledad, el ofrecimiento a la cruz y en la cruz. En tercer lugar, un hombre puede ser definido por su pensamiento, y Yenta debe ser también definido por su pensamiento. ¿Cómo sintetizar aquí el pensamiento de Yenta? Por lo pronto, él enseñaba con los antiguos la relación inescindible que hay entre el alma y la polis. Y siempre repetía: una nación se agiganta o se rebaja según el alma de los ciudadanos rectores de esa nación. No puede ser ajeno al destino de la nación lo que pasa por las almas de los ciudadanos rectores de esa nación. Y también enseñaba, con Platón y con Aristóteles, que lo que necesita un pueblo para salvarse es teología y metafísica. Haciendo el elogio del descubrimiento hispánico de América, solía poner el ejemplo de la Universidad de Córdoba, de la fundación de la Universidad de Córdoba, porque lo asombraba cómo a tan poquitos años relativamente de la primera llegada de los españoles a estas tierras, ya funcionaba una universidad como las mejores de Europa. Entonces decía Yenta, El efecto contiene la causa. Si la causa de la conquista hubiese sido la expoliación económica, el enriquecimiento indebido, desordenado, ilícito, se debería notar por los efectos que esa causa produjo en este territorio. Sin embargo, los efectos son estos: teología y metafísica. Lo que necesita un pueblo es teología y metafísica. Algo que recuerda a lo que enseñará después, o mejor dicho, antes, en el exilio, otro de sus grandes admirados, que fue don Juan Manuel de Rosas. Rosas decía: la primera necesidad de los pueblos es la calma y el silencio. Y una opción de hierro planteaba desde el punto de vista antropológico. Y textualmente se enuncia así. Dice Yenta: un hombre dominado por sus impulsos y pasiones nos ofrece el mundo. Es ese hombre, o un hombre libre, que vive como San Francisco, muere como Sócrates, se destierra como San Martín, desfase en tuertos y venga agravios como Don Quijote, o colma su vigilia de serena sabiduría como Aristóteles. Yenta estaba formado en el estilo socrático, en el estilo intelectual socrático, hasta que descubre el estilo intelectual escolástico. Pero siempre conservó esa tendencia a hacer resplandecer la verdad por contraste. Así, frente a los sofistas, presentaba la figura del filósofo. Frente al desquicio de las ideologías, el quicio de la idea. Frente al manifiesto comunista, el sermón de la montaña. Frente a la escuela activa, la pedagogía del verbo. Frente al ideal voluntarista, la vida contemplativa. Frente a la concepción proletaria o burguesa de la existencia, la militancia católica. Frente a los predicadores de la habilidad y del éxito, los testigos de la sabiduría. Frente a la libertad, la igualdad y la fraternidad, la fe, la esperanza y la caridad. Frente a la masa, los arquetipos. Frente a la revolución mundial anticristiana, la guerra contrarrevolucionaria. Frente al populismo, el clasismo y el socialismo, el nacionalismo que él definió católico y restaurador, jerárquico e integrador, católico y argentino en su contenido y en su estilo. Y frente a la vida cómoda, Yenta proponía la lucha. Castellani lo llamó el pedagogo del ocuremos con gloria morir. Y el padre Membiel, luchador denodado contra una civilización cabalística. Y quisiera aquí hacer un segundo paréntesis, que posiblemente sea un pequeño acto de justicia. Es más conocido el Yenta doctrinario del nacionalismo, es más conocido el Yenta militante de la guerra contrarrevolucionaria, es más conocido el Yenta testigo de la verdad entre las Fuerzas Armadas, que el Yenta filósofo. Porque en realidad, Yenta hizo un renunciamiento. También solía repetir muchas veces aquellos versos de Juan Ramón Jiménez: hay libros, cuando me voy de ellos, el sol se queda cerca iluminándolos y yo ya no los veo con mis ojos. Es prácticamente desconocida la obra filosófica de Yenta. Tiene una sociología política, un curso de psicología, una cosmología y una metafísica que quedaron truncas y frustras. Comentarios de textos agustinianos, los problemas fundamentales de la filosofía, la política en Hegel, tradujo y comentó la política de Santo Tomás de Guillón. Es decir, Había en Yenta una vocación claramente contemplativa, claramente filosófica, a la que en alguna medida tuvo que renunciar, urgido por las circunstancias apremiantes de la vida política argentina. Cuando, después de asesinado, fuimos a su casa a poner un poco de orden en los papeles y sobre todo a llevarlos a otro sitio por temor a las represalias, a los pocos días que lo matan a Villar. Y cuando lo matan a Villar, que era el jefe de policía, todos hicimos el mismo comentario: si pueden matar al jefe de policía, pueden matar a cualquiera. Y poniendo orden en sus libros y en sus papeles, nos encontramos con un hecho físico que era un poco el emblema de este renunciamiento. Todos los libros de metafísica y de teología y de cosmología, que eran sus grandes y ocultas, tal vez, pasiones, habían sido puestos en estantes alejados de aquellos otros que estaban próximos a su escritorio, que estaban atiborrados de papeles de actualidad política y papeles que resultaban quemantes por las urgencias que describían desde el punto de vista de la guerra revolucionaria subversiva instalada ya en la Argentina de un modo frontal y absoluto. Yenta se quedó sin cátedras desde el punto de vista de su currículum profesional. Lo perdió todo,